Solo a ti te amo, mi chaparra hermosa. Eres tú primero, ante cualquier cosa. Eres solo tú, el motivo de inspirarme. Te juro que contigo sí me atrevo a casarme. Tú eres mi amor, el motivo de esta rola. Antes yo moría cuando me decías un hola. Tú eres mi razón de estar en esta tierra. Yo estaré contigo aunque todos no lo quieran. Todos los momentos que paso a tu lado, me siento yo el chavo más enamorado. Cuando tú me besas, me siento muy feliz. Tú no sabes lo que haría solo por verte reír. Tú eres la única chava que nunca dejaré ir. Espero yo en vida nunca verte yo partir. Solo a ti te amo, esto te puedo asegurar. Y eres tú mi chaparrita, la que siempre voy a amar. Yo ya tengo un ángel que solo eres tú. Cuando yo miré tus ojos, yo encontré la luz. Yo solo vi tus ojos y estaban muy hermosos. Me di cuenta que tenerte era algo muy valioso. Tenerte solo a ti, mi niña hermosa. Solo yo a ti te amo porque eres muy valiosa. Tenerte a mi lado para toda la vida. Contigo quiero estar yo todos los días que pasan contigo yo quiero estar. Ahora tú ya eres mi novia y gracias por aceptar. Pues eres tú la niña que yo tanto esperaba. Y hoy te escribo estas canciones que ni yo me imaginaba. Las canciones que yo canto son solos para ti. Gracias mi niña hermosa por hacerme muy feliz. Yeah, es el Ponce MC con el Brank. Venga, 2015. Sueños de la realidad. He creado un ángel verde y gris que se pasea de noche.